Una canción bonita no es tan bella como tú. Nada endulza los días tanto como su frescura da luz. Eran días grises entre odio y prisas. Letras en minúsculas y pocas sonrisas. Mira, nadie nace con un don. Hijo de puta, de todas las edades hay por cada rincón. Viajo en un barco joven lleno de vapor, llenando de humo los garitos. Allá por donde voy veo excusitas al oído y buen rollito, tío. Ella me enseñó a amar, a disfrutar de la mar. La vida puede ser maravillosa y lo sabes, Salinas. Criticas, opinas, te drogas demasiado, te comes la olla, tío, y la rayas solo cuando vas borracho. Unos colgados, no creo que aún sea así. Controlo mi éxtasis, las veo venir. No es fácil seguir así, pero peor es hacer frente a la realidad. Echarle un par de cojones, tío, y no poner excusitas. Nadando entre medusas y el viento a favor. 28 días a las espaldas, no hablen por favor. Yo elegí un camino, analicé ese mundo y no entendí nada. Me refugié en mi aldea, allí nunca pasa nada. Raras caras, ¿quién coño es? Vienen con un capazo de Esparto y bambas de la tía Inés. ¿Qué mierda les dan de comer? Cúchate la boca, olor, tío. Rojo, enchufa los platos y vámonos. Yeah, una canción lenta, vámonos, tío. Buscando un corazón, ¿dónde están esos corazones? No es tan bella como tú. Nada dulce a los días, tanto como tu frescura da luz. Eran días entre odio y prisas, letras en minúscula, tío.